Aunque estrenamos el disco en un avance en el mes de julio pasado, hasta el mes de octubre no verá la luz en nuestro país, desde luego en Estados Unidos tampoco, es decir, puede ser más tarde, el nuevo de Bonnie James Ride. Esto se llama Heaven. I try to be myself with you. If I could only hold you in my arms, I know. Es el próximo disco que aparecerá en el mercado norteamericano y que ya tenemos aquí, de Bonnie James. Pero puestos a estrenar cosas, y aunque solo sea un pequeñísimo apunte, hay nuevo disco de Richard Elliot. Los productores son Paul Brown, Steve Dubin y Stuart Wade, de Down to the Bone. Lo estrenaremos el sábado que viene. Todavía no aparece aquí. Se llama Crush. Esta niña se llama Sue Ann Carwell. No doubt you're the one for me. You make it your business to only wanna please me. Always one step ahead of me. Es que no, superestreno, ¿eh? Hemos traído unas cuantas cosas nuevas. Richard Elliot, su nuevo disco Crash. Este tema, vamos a ver, se llama Brand New Love Affair. También hemos estrenado el disco de los Robert Bros, Sugar and Spice. El tema se llama Tú para siempre, Forever Yours. La música de los Roberts Bros. Curioso porque son hermanos, vamos, figuran como hermanos, y uno es absolutamente negro y el otro es absolutamente rubio. Bueno, son hermanos, twin sons of different mothers, hermanos gemelos de diferentes madres, aquel disco. ¿Te acuerdas del pop? Yo creo que Tim Weisberg, ¿verdad? Esta señora también es de color. Es Beverly Brown. Unhappily Ever After. Oh yeah, yeah. I just keep holding on to a love I know that don't belong to me. My bad friend. Should I keep moving on till I find a love that's meant for me? Oh yeah. Cerca de ti. Y una señora que la lleva un montón de años y en el concepto de belleza nada tiene que ver con Beverly, pero su voz es grande y es una de las grandes señoras del soul. Gladys Knight, I Say You Lie. Game, trying to mend and patch I'd say you lied. Te digo que mientes. De pronto me he quedado dudando, estoy diciéndolo bien, sí, claro. Gladys Knight, su nuevo disco, que se llama At Last. Y como para que no os quejéis, hay más novedades. Fill Up Church tiene nuevo disco. Girl Talk. Su nuevo disco se llama Tell the Truth. Por cierto, con un Every Time I Turn Around que cantaba Jeffrey Osborne en Love, Tenderness and Devotion. Uno de mis grandes guitarristas. En el sello Evidence, y por supuesto no ha aparecido aquí en nuestro país. En noviembre, si todo funciona bien, estará Diana Krall aquí. Qué buenísimo Love Letters o Cry Me a River. Tienes tú una versión en castellano que se llama Bésame Mucho, el famoso Bésame Mucho. Este es The Look of Love. Is in your eyes, a look, your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. Aroma de esos discos fantásticos que hicieran en su momento desde un Wes, Sinatra, Antonio Carlos Jobim, con un mago de los arreglos y de dirección de orquesta que es Klaus Overman, y con la producción de Tommy Lee Puma. No sé cuándo aparecerá esto aquí, pero qué bueno es el Look of Love de Diana Krall. Subamos un pelín el programa. Just the Two of Us. La música de Grover en el disco To Grover with Love. Regina Bell, Steve Cole y Josh Duke en esta maravilla. We'll be right back. raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Puesto 10 esta semana. Radio and Records National Place. Wayman Tisdale. To se llama Lava Play. De Wayman Tisdale, que después le tendremos, pero antes tenemos que colocar música que nos habéis pedido desde hace un montón de tiempo y se me había olvidado, con la producción de Barry Eastman, año 86, Stay With Me, de los Controllers. Eso suena a 80s de verdad. Eso es Van y tanta gente.

ain't open up my eyes. La música, de nuevo, de Wayman Tisdale. Su disco Face to Face. Y sigue estando en listas, puesto 24, otro saxofonista. Seductor, dice Jassis, cálido e irresistible. Bueno, más o menos. Kim Waters, From the Heart. After Midnight se llama el tema. Nos han enviado una nota los promotores de unos conciertos del segundo festival Jazz y Más en Soto del Real en Madrid el 20, 21 y 22 de septiembre. Jueves 20 estará Alfonso Medela Sextet, Ben Bagua y la Merle Tank Band. El 21, Cassidy Ibáñez Barroso Trío, la Big Band de la Escuela Popular de Música, dirigida por Bobby Martínez. Y el sábado 22, José Antonio Galicia, más Camaleón, José Luis Gutiérrez y la Jam Session de la Banda de los Corazones Solitarios. En Soto del Real, es un buen programa y sobre todo que es un sitio súper agradable para estar. Ojalá os salga bien y bueno, aquí os lo contamos. Nos casi vamos. No, y sin casi. Shack Attack, su nuevo disco, Under Your Spell. Es nuestra nueva forma de deciros adiós. Shack Attack, Squeezle. Me encanta esto. El sábado que viene estaremos con vosotros a las 9, 8 en Canarias. Os vuelvo a recordar nuestro email, ya estamos aquí, todo junto, @m80radio.com. Y nuestra dirección es Gran Vía 32, 28013 Madrid. Si nos escribís, además de que saber que existís y que esto sirve para algo, nos contáis cosas que queráis escuchar. Si las tenemos, que creo que sí, sonarán para vosotros. Será una nueva edición. Rafa Fuentes, besos.